Era Francisco Sánchez Gómez, se lo conocía como Paco de Lucía desde muy chico, y en su población había muchos chiquillos, ¿verdad?, llamados Paco, así que para distinguirlo de los demás lo llamaban Paco de Lucía. ¿Pero por qué Lucía? Porque era el nombre de su mamá, a quien le decían la portuguesa. Desde entonces, él tomó ese nombre como suyo, Paco de Lucía. Aquí está, en el bolero Perfidia de Alberto Domínguez Borrás, mexicano. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. la puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a... Chucho Valdés, uno de los mejores pianistas y compositores cubanos. Su nombre completo, Dionisio Valdés Rodríguez, nacido en Quibicán, un 9 de octubre del año 1941. Actualmente cuenta con 80 años de edad. Hijo del también famoso pianista y compositor Bebo Valdés, intérprete de jazz afrocubano, quien falleció en el año 2013 y que fue parte integrante de Buena Vista Social Club. Vamos a escuchar este bolero del argentino Mario Clavel. Piano, Chucho Valdés. La voz, Concha Huica. Somos. Chucho Valdés, aparte de compositor, profesor de música, arreglista, era sobre todo magnífico pianista. Instrumento que empezó a estudiar cuando tenía 5 años. Sus padres músicos también. Culminó sus estudios en el Conservatorio de Música Municipal de La Habana cuando tenía 14 años. A los 15 formó su primer trío de jazz con Emilio Del Monte y Luis Rodríguez. En adelante, hasta la fecha, ha tenido una carrera imparable. Además, ahorita me acuerdo que en Japón, hace no muchos años, pocos años relativamente, no sé si 4 o 5, construyeron 2 pianos. Uno, un piano, era para música latinoamericana. No sé cómo era eso, pero así es. Y el otro, como para jazz. Y a los 2 pianos le pusieron el nombre de Chucho Valdés. En fin, Chucho Valdés y Omar Aportondo en Sálvame. Puedes olvidar, tú que has sabido siempre perdonar, borra de mi alma este pesar. Terrible desesperación de estar viviendo loca por tu amor en esta amarga soledad. Marca las horas, el triste y cansado tic-tac del reloj. Mientras la noche se enciende en reproche, sembrando el dolor en mi drama de amor. Sálvame de la terrible desesperación de estar viviendo loca por tu amor en esta amarga soledad. Puedes olvidar, tú que has sabido siempre perdonar, borra de mi alma este pesar. Sálvame de la terrible desesperación de estar viviendo loca por tu amor

Recordaré tu boca, que mía no será, y viviré cantando sin poderlo evitar. Pero cosas muy nuestras tengo que recordar, cuando menos lo piense, sin poderte olvidar. Escucharás que cantan esa canción que tú pusiste melodía y letra puse yo. No importa que hayan cientos alrededor de ti, te sentirás muy solo y pensarás en mí. Te sentirás muy solo y pensarás en mí. Ya que estamos nombrando a Omar Aportundo, vamos a hablar de esta mujer, cantante cubana-española de son y boleros. Nació en La Habana un 29 de octubre de 1920, una de las mayores representantes del llamado feeling cubano, conocida como la diva del Buenavista Social Club. Su madre, les cuento, que pertenecía a una familia cubana de abolengo, de ascendencia española, quien escapó con un jugador de béisbol del equipo nacional, lo que fue una terrible decepción para sus padres, que esperaban que se case con alguien de las sociedades entonces. Bueno, pues un hogar musical, pero sin dinero. Omara y su jugador de béisbol, de quien no tengo el nombre, tuvieron tres hijas. Y les cuento también que cantaban, se reunían a cantar en la cocina, porque yo pienso que la cocina es uno de los lugares importantes en todos los hogares del mundo, ¿verdad? En todas las casas. Uno se reúne, ¿no?, para cuando hace la comida y muchas veces para comer también. Vamos a oír al cuarteto de Aída, del que también era integrante Omar Aportundo. Tú, mi delirio. Fondo de mi corazón, mi amor. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. En el año 1950 integró la orquesta Nakaona y por el 52 ella, Omara, y su hermana Aide formaron un cuarteto vocal con otras grandes voces cubanas como Elena Burke, Moraima Secada, cuarteto liderado por Aida Diestro. Se convirtieron en uno de los principales cuartetos de la música cubana. Se llamó Las de Aida, que ya hemos escuchado antes, ¿verdad? Este cuarteto duró 15 años. Vamos a escuchar a este cuarteto nuevamente en esta canción que se llama Amigas. Amigas, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo han llovido inviernos en nuestros corazones? Amigas, aún recuerdo el momento en que soñamos juntas interpretar canciones. ¿Te acuerdas de aquella melodía de cantarte un día a tu primer amor? Me acuerdo, fue después de aquel baile en que estrenaste un traje que nunca te gustó. Sé que no te gustó. Ven, amiga, ¿qué tal? ¿Qué tal te va el presente? Dime si hallaste alguna gente que llene tus rincones. A veces más, no constantemente, y como he soñado siempre y aún sueñan mis amores. Amigas, no hay por qué lamentarse. La vida es un contraste de muchas emociones. Omara, después de dejar el cuarteto, debutó en solitario con el álbum Magia Negra, año 1959, en el que cruzó música cubana y jazz e incluye versiones de compositores norteamericanos como Duke Ellington. Por los años 70 cantó con la Orquesta Aragón y viajó extensamente haciendo presentaciones en varios países como Francia, Japón, Bélgica, Finlandia y Suecia. Por el año 1983, el director cubano Fernando Pérez Valdés hizo un documental sobre ella llamado Omara. Recuerdo también que hace ya algunos años, Omara Portondo se presentó en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito. Así que yo, por supuesto, la fui a ver. Esta es una composición de otra cubana y una canción famosísima, versionada por muchísimos cantantes. 20 años. Omar Aportundo y Compay Segundo, grabada en el año 1999. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a... Por el año 2002, la World Circuit lanzó Buena Vista Social Club. Presenta a Omar Aportundo, se llamaba este disco, con la participación de Rubén González, Cachaito López, Manuel Guajiro Viramal y Jesús Aguaje Ramos. Y apariciones de artistas invitados como Elías de Ochoa, Compay Segundo, Manuel Garbán e Ibrahim Ferrera. Bueno, esto sin contar que fue luego un personaje, una cantante importantísima del Buena Vista Social Club, pero eso es para otro programa. En el año 2009 ganó el premio Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo con Gracias. Es un disco que lo tengo y me encanta. Un estupendo trabajo discográfico. Y de este álbum llamado Gracias, vamos a escucharla en Sábanas Blancas. De tu dulce alma